olvidando lo que... Y volvemos ahí pisando el cuarteto de Nos en ese duelo, en esa payada medio cibernética. Bueno, como todos los días jueves, tenemos nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com, y del otro lado está Norman Berra de la consultora Delfos. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo bien. Bueno, a ver qué nos traen las encuestas esta semana. Bueno, hicimos una actualización del tema COVID en Córdoba. Le preguntamos a los cordobeses de toda la provincia qué tan de acuerdo estaban con la flexibilización progresiva de actividades en Córdoba capital. Uh-huh. Sabemos que Córdoba capital es zona roja, mientras que el interior, salvo algún brote puntual que puede haberse dado, como en este caso entre la sierra esta semana, están en zona blanca. Sí. 78% de los cordobeses nos dijo que estaba de acuerdo con la flexibilización progresiva de actividad en la capital, digamos casi 8 de cada 10, apenas un 16% en desacuerdo y un 6% no sabe, no contesta, ¿no? Uh-huh. Son datos representativos de toda la provincia tomados en la primera semana de junio. De todas formas, un dato también alentador es que en caso de rebrote la gente está de acuerdo con volver atrás, ¿no? Bien. Le preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo que se volviera atrás si hubiera un rebrote causado a raíz de flexibilizar las actividades? 68% nos dijo que estaría de acuerdo con decidir volver a la fase anterior en caso de rebrote, 22% en desacuerdo y 10% no sabe, no contesta. O y, sea, hay una conciencia instalada de lo que implica el COVID, ¿verdad? Sí, sí, me parece eso importante porque por ahí contradice lo que estamos viendo en otro lado, ¿no? Como en área metropolitana, donde parece que lo han tomado muy light la cosa. Y destaco también que cuando hicimos la misma pregunta en mayo había dado 56% de acuerdo y ahora da 68%, ¿no? Bien. Como que me parece que en Córdoba le tenemos más respeto al tema que el que se tiene en área metropolitana, ¿no? ¿Por qué crees eso, Norman, que en el AMBA no se lo mira de la misma manera? Bueno, me parece que uno lo puede ver cuando mira la cobertura de los medios, ¿no? Como sí. Que la campaña mediática en Capital Federal, el medio hegemónico, es tan fuerte contra la cuarentena que uno no sabe si realmente... ¿Le parece que los muertos son pocos y quiere que haya más muertos y más contagiados? Realmente me parece de una irresponsabilidad supina, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que cada vez que miro a los conductores de noticieros de Capital Federal, me hago una cruz, porque realmente la falta de formación y profesionalismo que tienen, lo de ayer de Cristina Pérez con Alberto Fernández, fue de un nivel de patetismo realmente tremendo. Pero vos que siempre estás analizando y ahí y vas midiendo cómo es la comunicación del gobierno, ¿te parece propicio que en este momento Alberto Fernández dé entrevistas sabiendo que se está metiendo en un terreno pantanoso? Porque sabemos que Cristina Pérez cuando puede va a intentar horadar la imagen y hacerle preguntas que por lo menos pueden llegar a ser inconvenientes. ¿Crees que tiene que seguir en esa tesitura o comunicar de otra manera? Es muy interesante la pregunta. Hay como dos planos de análisis. Yo diría, en un nivel, está claro que se erigió como el gran comunicador Fernández. Lo digo esto técnicamente, no lo digo desde el punto de vista de la opinión favorable o desfavorable que te denuezca. Digamos, en el centro de la comunicación, con las conferencias que hace cada vez que va a anunciar la extensión de la cuarentena y su exposición ya que es un clásico, ¿no es cierto?, uh-huh. Tipo docente con datos. Es cierto que toda la responsabilidad de la comunicación no puede girar en el presidente. Hay algunos recursos de soporte que son interesantes, como Carla Bisotti, que también es muy clara técnicamente cuando expone. Pero sí sería bueno que la comunicación no estuviera siempre centralizada en la figura del presidente. Eso por un lado, desde el punto de vista estrictamente técnico. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la funcionalidad política de la comunicación, a mí sí me parece interesante que el presidente se meta incluso en medios que tienen conductores con una línea editorial contraria. Sí. Porque eso marca claramente la diferencia con Macri, que Macri iba a hablar donde tenía amigos nada más, sí. ¿No? Porque claramente era muy limitado. En cambio, Alberto, a riesgo de parecer pedante, se cruza con los conductores que tienen una línea editorial contraria e incluso los pone en evidencia. Ayer puso en evidencia que Cristina Pérez no sabe absolutamente nada, digamos, de los temas que pretende saber. Ahí dijiste. Entonces, yo digo, sí. Y hago en parte una autocrítica, sí. Pues yo también estoy en el mercado de la comunicación. Me parece que los periodistas se deben y le deben a la sociedad una necesidad de formación. Vos no podés opinar lo que te venga en gana, digamos. Podés hacerlo en la mesa de café, pero digamos, cuando vos estás al frente de la conducción de un noticiero, tenés que tener un nivel de profesionalidad a la altura del puesto que ocupás, ¿viste? El periodismo no es preguntar lo que te viene en gana y decir lo que te viene en la cabeza. Tenés que documentarte y estudiar. Y ayer quedó muy en claro que Cristina Pérez no sabía absolutamente nada, ni de la Constitución, ni de la expropiación, ni de la intervención. Bien, le dijiste ahí, o diste una clave, dijiste a riesgo de parecer pedante. ¿Cómo crees que por ahí se puede percibir por parte, a ver, Alberto Fernández ha aglomerado, digamos, un consenso bastante amplio en términos de como siempre lo revisamos en esta columna, en términos de cómo se maneja la cuarentena, la pandemia, pero también tiene un perfil bastante moderado, bastante conciliador. ¿No crees que pone un poco en riesgo ante este tipo de entrevistas que se sostenga esa imagen? Lo que pasa es que vos la pelea la tenés que dar ahí donde no la tenés ganada, ¿entendés? A ver, si hoy existiera 678 y Alberto fuera 678, ¿qué ganaría? Nada. Fidelizar a los que ya tienes, ¿entiendes? Sí. Entonces vos la pelea la das en el terreno donde tenés disputa, digamos, vos en comunicación tenés el pro-destinatario, el contra-destinatario y el para-destinatario, ¿no? Bien. El pro-destinatario ya lo tenés, digamos, no existe el público cautivo para siempre, pero sí. un adherente que vos ya lo tenés, convencido, que te viene acompañando, es difícil que lo pierdas. Vos la disputa, ¿dónde la das? ¿En aquel que tiene una posición incierta con vos o aquel que polemiza con vos? Entonces vos ahí donde entras en la lisa, no digamos para conversarlo y convertirlo, porque el efecto de conversiones en política no es muy frecuente, pero sí para problematizarlo, ¿se entiende? Sí, sí. De golpe, cuando vos confrontas a la conductora y pones en evidencia que está hablando de algo que no sabe, de repente alguien que creía en esa conductora como palabra santa, de mínimo se pregunta, che, pero ¿no será que realmente no sabe esta mujer? Interesante. Aunque yo estaba de acuerdo con ella, también sin saber, digo, haciendo este ejercicio de autorreflexión. A mí me parece que un presidente, y lo digo independientemente de Fernández, tiene que estar lo suficientemente capacitado para poder plantarse ante cualquier noticiero y ante cualquier conductor, y eso hace a la transparencia informativa de los actos de gobierno. Bien. No puede ir solamente a aquellos conductores que lo van a tratar bien. ¿Por qué? Porque eso es lo contrario del diálogo y el debate democrático, ¿me entendés? Eso es la tribu. Voy donde sé que me van a tratar bien y donde sé que me van a tratar mal, no voy. Me parece que el desafío, juntamente, es dar la pelea donde vos podés plantear la de... El debate, ¿por qué? Porque entre los que pensamos todo parecido hay muy poco debate. Claro. El debate aparece cuando aparece alguien que pone en controversia nuestra propia opinión, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué más podemos decir de esta encuesta en particular? Bueno, no, esta encuesta son los datos que recabamos, también preguntamos, y esto es un datito interesante, así de color, le preguntamos a los cordobeses qué sucedería si a partir de la flexibilización de actividades aparecieran rebrotes, lo cual es una posibilidad cierta, ¿no? Porque no solo lo estamos viendo acá en Argentina, en lugares como el AMBA, sino que también se ve en los lugares en que la pandemia llegó antes, ¿no? Bueno, el caso de China esta semana, sí, que tuvo rebrote en Beijing y demás. Le preguntamos, si hubiera rebrote de coronavirus, ¿usted diría que responsable del rebrote quién es? ¿La gente, la propia dinámica de la pandemia, los sectores que presionan para levantar la cuarentena o las autoridades por haber flexibilizado? Le dimos esas opciones, pero tenían que elegir una, ¿no? Sí. Interesante, 51% dijo que la responsabilidad sería de la gente. O sea, que hay también una idea de que por más que el gobierno diga o haga, si vos no lo acompañas con la conducta, sí, el tema se sale de madre. Digamos, si el gobierno dice, pueden salir a correr y salen un millón a correr, y bueno, sí, pero está bien el gobierno, pero también es la gente, digamos. Sí. Lo vimos en Capital Federal, de golpe eran todos runners, ¿viste? Una cosa de loco. Sí. El 24% lo atribuyó a la propia dinámica de la pandemia, digamos, dijo, bueno, de alguna manera tiene que ver con la naturaleza del virus y el contagio. El 13% dijo que la responsabilidad de los sectores que presionan para levantar las cuarentenas, y apenas el 10% le puso la mochila a las autoridades, ¿no? O sea, sí, que en el orden de responsabilidades, primero el ciudadano y al final las autoridades, ¿no? Me parece interesante también porque creo yo marca una diferencia a favor de Córdoba contra lo que estamos viendo en el área metropolitana, ¿no? Me parece que la idea de que se puede volver atrás si hay un rebrote y que lo acompañe casi 70% y que haya una autorresponsabilidad de la gente también son elementos positivos, lo cual por supuesto no nos exime de que haya rebrote y que la situación se pueda complicar, ¿no? Claro. El golpe de tras la sierra que venía invicta en este momento está en corno sanitario, o sea que también hay que ver cómo evoluciona la situación. Bien. Bueno, no sé si de esta encuesta hay algo más para relevar. No, de esa encuesta fueron esos los datos que sacamos como para autorizar el tema coronavirus en Córdoba, pero tenemos muchos otros datos Hay un dato que no me acuerdo si te lo conté en la columna. A ver. Que tiene que ver con la educación, pero son datos nacionales. Si querés lo dejamos para una columna donde hablemos de la educación y la cuarentena, que es un tema que tenemos pendiente también. Podríamos abordarlo quizás el jueves que viene. Dale, dale. Y bueno, también tenemos una actualización de algunos temitas de coyuntura que tiene que ver con la cuarentena, como por ejemplo la cuarentena y la vida cotidiana, y también tenemos indicadores más políticos. No sé, estoy viendo acá, estoy viendo, bueno, que dice la grieta entre los que gobiernan y los que no, ¿nos metemos ahí? Sí, eso es muy interesante. Bueno, en algún momento hemos planteado la hipótesis de que en realidad lo que hizo el COVID fue reacomodar todo el tablero político, reacomodó el tablero del oficialismo y también reacomodó el tablero de la oposición, lo cual es en alguna medida, si se quiere, hasta más interesante, ¿no? Sí. Algunos datos. A ver, ya en abril, la consultora integral de gestión política preguntó, ¿quién es el líder de la oposición? El 27% dijo Larreta, el 14% dijo Macri, o sea que ya en ese momento lo estaba prácticamente duplicando. Todavía había un 36% que decía ninguno. O sea, eso te dice que todavía la disputa no está resuelta, pero cambió, digamos, el orden de prelación, porque ante Macri era el que aparecía primero en las menciones. En ese mismo mes, la consultora Taquión preguntó la imagen de los dirigentes nacionales, le daba 76 a Alberto en ese momento, 56 a Larreta y 36 a Macri. Sí. Vale decir que Alberto le sacaba 20 puntos a Larreta en imagen positiva, pero a su vez Larreta le sacaba 20 puntos de imagen positiva de ventaja a Macri, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Y cuál es la reflexión? Bueno, recordemos que en ese momento la pandemia era un fenómeno nuevo en el país, ya no nuevo en el mundo, pero sí nuevo en el país, y Macri había quedado muy pegado a esta idea de la inmunidad de rebaño, ¿no? Habían abrazado dirigentes como Boris Johnson, que después obviamente tuvo que volverse de su paso porque él mismo se contagió, sí. Y el Imperial College de Londres dijo, mire señor, que si usted quiere tener inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño le va a costar a 300.000 muertos, ¿no? Entonces con esa cifra se asustó y si bien tardíamente reaccionó y pasó una cuarentena no tan estricta como la que teníamos acá, pero revisando su posición inicial, ¿no? Bien. ¿Qué sucedió? En ese momento la posición de Macri empezó a entrar en una franca minoría, fenómeno de espiral de silencio invertida que le decimos los analistas. El 84% de ese momento estaba de acuerdo con la línea que había definido el gobierno de Alberto Fernández y a la que había abrazado, por supuesto, también Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Sí. Mientras que la posición de Macri fue recluyéndose en sectores altos, muy minoritarios, de la generación silenciosa, o sea, muy mayores de edad, y macrista acérrimo, ¿no? Pero una posición claramente minoritaria. En ese momento vos veías que había una especie de ola de favorable a todos los oficialismos, donde la gestión de la crisis del COVID tenía entre 70 y 60% de imagen positiva, no solo en Fernández, sino en los jefes de gobierno de CABA, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, de Neuquén también, o sea que había como una ola, digamos, de hay que preservar la salud, que los abrazaba a todos. Sí. Y eso fue asentando que cada vez en las encuestas la diferencia entre Larreta en particular y Macri fuera más fuerte. Por ejemplo, CELAC ya en mayo le daba a Larreta un 65 de imagen positiva contra un 25 de Macri, ¿no? Y un 28 de negativa a Larreta contra un 74 de Macri. Mira. Realmente una diferencia muy fuerte. Pulso Social, entre mayo y junio, midió y le daba 52 a Larreta de imagen positiva y 33 de negativa. Y exactamente al revés le daba Macri, 33 de positiva y 63 de negativa, ¿no? Te voy sumando como para que veas datos. Ese mismo mes, Jack Libaje preguntaba cómo ve a Rodríguez Larreta, y el 47% decía que cooperaba mucho con el gobierno nacional, y 32% decía que cooperaba algo, o sea que tenía más de un 70% de imagen de figura cooperativa con el gobierno, ¿no? Perdón, ya, ahí ya llegamos a junio. Te quería consultar algo respecto a eso, me parece un tema importante. Por supuesto, vos tenés la capacidad de análisis para ser más fino. ¿Crees que es un acierto, a ver, desde el nivel de lo institucional y la responsabilidad que implica sentarse el presidente con, por un lado, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por otro, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires? Puede ser totalmente razonable, pero a nivel de esto que estás diciendo, ¿no? De la percepción por parte de la gente acerca de la colaboración de Larreta. ¿Te parece un acierto que las conferencias de prensa lo sienten a Larreta ahí o te parece que se podría manejar de otra manera? No, sí, me parece un acierto. Sí, porque es un tema de gobierno, digamos. Ahí la ciencia política te distingue entre la faz agonal y la faz arquitectónica, ¿no? Pues, che, pero no estás alimentando un opositor que te puede competir en el 2023. Y bueno, pero hoy estamos en función de gobierno. Sí. No estamos en campaña electoral. Entonces, digamos, la arquitectura de gobierno es distinta a la gestión de campaña electoral que vos tenés, ¿no? Bien. Me parece claramente que el enfoque es de arquitectónico, ¿no? Actualizo, en junio ya, en el mes corriendo, volví a preguntar la consultora de Internet de Gestión de Política, ¿usted está de acuerdo en continuar con el aislamiento social preventivo obligatorio, conocido coloquialmente como cuarentena? Ya sabemos que es una cuarentena segmentada, ¿no? No es lo mismo en Córdoba que en Ambas, pero el 63% está de acuerdo. O sea, aunque vos digas, che, pero arrancó con un 70, un 80, y pero seguís teniendo 6 de cada 10, con 90 días de cuarentena. El 11% estaba en desacuerdo y solamente un 24% decía que no estaba de acuerdo. O sea que la posición Macri o extrema, en el mejor de los casos, tiene un 24% de adhesión. Vos fíjate que la imagen positiva de Alberto está en el mismo nivel de orden magnitud del acierto de la cuarentena. Mira. 64% dice que tiene imagen positiva de él, según la consultora integral de gestión política. 15,16% tiene negativa. Esa misma encuesta muestra a Larreta con 62 de positiva y 20 de negativa, ¿no? Son datos de todo el país, ya no de área metropolitana. Esa misma encuesta, Macri tiene una imagen negativa del 53% y una positiva del 25%. Vos fijate que el 25% de Macri coincide con el 24% de oposición a la cuarentena, ¿no? Exactamente, es el núcleo más duro, ¿no? Sí, y te agrego un dato. Este dato es anterior a la afer del espionaje M, ¿no? Sí. Las últimas encuestas ya están dando una imagen negativa de Macri de superior al 60%, que es un dato que ya vamos a utilizar cuando tengamos actualizado los promedios con más de una medición, ¿no? Pero claramente esto te está marcando una bisagra. Esto no indica que la disputa por el liderazgo opositor esté resuelta, ¿no? Lo que cambia es un orden de ubicación. Hoy, digamos, Macri la está corriendo desde atrás. Pues si la puede dar vuelta, la puede volver a recuperar. Bueno, sí, falta un año para las elecciones legislativas. Hay que ver qué quiere ser él el año que viene, si quiere ser candidato o no. Hay que ver cómo evoluciona su situación judicial. Cambiaría mucho el panorama si Macri termina procesado en esas causas, ni hablemos si termina con prisión preventiva. Entonces, digamos, es un work in progress, pero realmente el clivaje es fuerte, ¿no? O sea, Macri está en este momento en una situación que no pensaba estar cuando había sacado en octubre del año pasado 40% del voto, que es un resultado muy bueno para un presidente que pierde, ¿no? Así es, Norman. Bueno, completísimo como siempre. Si te parece, el jueves que viene estamos al habla. Seguramente que sí. Un gran abrazo, muchas gracias. Abrazo para todos.